A orilla del río Chicagua, un brazo del Magdalena, se recoge caracucha y tagua y es mora con verbena. Se miran los chinchorreros en sus rumorosas playas, que trabajan con esmero, con chinchorro y atarraya. Este es un porro para bailar, aire bonito, muy popular. Este sí es porro, muy singular, aire bonito para bailar. Tiene sus grandes tesoros, produce bastante caña. El que come poro un poro, le juro que allí se amaña. Lo digo porque camino, lo digo así porque bueno, el pueblo de Palomino, en donde nació Salcedo. Este sí es porro para bailar, aire bonito, muy popular. Este sí es porro, muy singular, aire bonito para bailar. Thank you.